Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Gracias por acompañarnos en este lunes 9 de febrero. Sí, Juanelo, ya estamos bien. Aquí tenemos un pequeño problema con el micro. Déjenme. Ahí estamos mejor. Bien, amigos, mil disculpas. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2022 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Tenemos un pequeño problemilla ahí de sonido, pero ahorita mi querido Juanelo, que está en el control operativo, lo va a corregir. Arrancamos el programa. Déjeme decirle, un programa muy especial, porque están uno de nuestros patrocinadores más importantes de Fórmula en los Negocios aquí presente. Y arrancamos con Chicago, a petición especial, esta banda de Chicago, precisamente, que allá en los 70s pues tuvo un gran auge. Arrancamos con la canción 25 o 6 to 4, o lo que se dice en inglés 25 or 6 to 4, que es una canción de Robert Lamb, que fue uno de los miembros de Top Jazz Foundation, de la banda Chicago, y fue grabado allá en 1970 en el álbum, famosísimo álbum blanco, me acuerdo, Chicago. Buena música, vamos a estar escuchando la música aquí en Fórmula en los Negocios. Déjenme presentarle a los que nos acompañan esta noche aquí en el programa. Quédese porque está muy interesante. Estamos festejando 40 años de Grupo Sadassi. Y me acompañan, empiezo por las damas, la licenciada Carolina López. Ella es la gerente de marketing de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches. Bien, Roberto, buenas noches. Qué gusto saludarte, qué bueno que andas por acá. Gracias. Siempre están presentes aquí en Fórmula de los Negocios, pero es un honor para mí recibirlos. Gracias por estar. También nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez. Él es el director de ventas de Grupo Sadassi, ya todos conocidos por ustedes. Mi querido Arqui, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas noches. Buenas noches, claro, a todo el auditorio que nos escucha. Pues aquí estamos para platicar un poquito con todos ustedes. Qué bueno. Y me acompaña, y es un honor para nosotros, que nos acompañe el ingeniero Leandro López Arceo, que él es el director sureste regional de Grupo Sadassi. Ingeniero, ¿cómo estás, Leandro? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Pues muy bien, Roberto. Hasta que se nos hizo aquí con mucho gusto. Sí, habías venido hace varios años, ya, pero... Hace algunos años, pero me da mucho gusto. Te saludo a ti con mucho afecto y a todo tu auditorio. Te agradezco muchísimo. Leandro, déjenme decirles algo. 40 años de una organización, una empresa... pues muy importante a nivel nacional, sobre todo por su trayectoria, Leandro. Es verdaderamente reconocible tener empresas de esta magnitud en nuestro país. Sí, me parece que sí. Y en estos tiempos, sobre todo, todavía con mucha más ahínco y más profundidad, yo creo que nuestro país necesita empresas y empresarios que confíen en México. Y Sadassi, bueno, es uno de ellos. Y tú, siendo socio de Grupo Sadassi, pues con una trayectoria impresionante, aquí me trajiste un resumen, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, aquí delegación Yucatán, en el 90-92. Sí, me acuerdo cuando todavía jugábamos tenis y andabas de viaje y viaje. También presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana de 1993 a 94. Presidente del 16º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Siempre muy metido en tu profesión, ingeniero civil, con maestría en administración. Siempre muy metido en la construcción. Leandro, ¿toda la vida has estado en esa rama? Sí, toda la vida, y además he sido un agente muy gremialista. Me gusta mucho participar en lo que es mi profesión y lo que es mi sector, que es la construcción. Siempre he estado. Es interesante porque en estas agrupaciones es donde te da la oportunidad de aportar verdaderamente al gremio y al país, ¿no? Pues de aportar y de representar, que siempre para mí fue un orgullo. En el caso de los ingenieros, a más de 30,000 ingenieros civiles en el país. En aquella época. Deben de ser más. Seguramente. Y cuando tuvimos la fortuna también de presidir nacionalmente a la Cámara de la Industria de la Construcción, cerca de 11,000 empresas constructoras de todos los tamaños, pues ha sido un honor haberlo representado y haber visto los intereses de los constructores, pero siempre en beneficio de México. Fíjate, interesante, porque también participaste como presidente en el miembro del Consejo de Ingenieros para la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá. Sí. O sea, allá en el 93. Allá sí te rozaste con puro primer ministro, presidente. Nos tocaba trabajar con los pares de Canadá y Estados Unidos. Teníamos nuestras juntas previas en lo que la ingeniería civil se refiere, porque se maneja pues muy diferente de como es aquí en México, ¿no? Interesante, porque pues yo creo que la industria de la construcción en México es uno de los pilares económicos más importantes. El otro día veía unas estadísticas en el que representa más o menos en el 2014, por lo menos, que sacaron del INEGI, el 24.9%, o sea, el 25% de la construcción es de vivienda. Es muy similar al porcentaje de construcción de vivienda, pero autoconstrucción. O sea, ustedes en el gremio de desarrolladores de vivienda tienen el 25% del mercado de construcción de casas a nivel nacional. Sí, hay muchos en la industria de la construcción, hay muchos sectores. Claro. Los que más facturan, te puedo decir que es el sector energía, todo lo que tiene que ver con petróleo mexicano, Comisión Federal. Y el sector vivienda es uno de los sectores, aparte de pilares de la economía, pues también es un sector con una demanda y oferta social también muy importante. Fíjate, también recuerdo esta cifra, casi el 5.9 o 4.9 del Producto Interno Bruto es el ramo de la construcción en 2014. La construcción siempre ha sido y será, yo creo que el termómetro de las economías en los países, ¿sí? Oye, Leandro, ¿y tu visión de venir a montar las empresas en Yucatán para la construcción? ¿Cómo nace? ¿Cómo te nace esta vocación dentro de tu carrera para ser empresario y estar, pues, estás al frente, por lo menos en Yucatán y Quintana Roo, de la construcción de vivienda? Bueno, yo siempre desde niño estuve relacionado con la industria de la construcción. Mi padre estuvo en la empresa que realizó el agua potable, la introducción del agua potable aquí en la ciudad de Mérida, y desde niño pues lo que yo veía era construcción en mi casa, en todo. Entonces para mí se me daba algo natural, ¿no? Fíjense, amigos, interesante. Pues bueno, aquí van a estar ellos, van a estar platicando sobre Sadassi. Impresionante tu currículum, una persona muy preparada, un empresario muy notado aquí a nivel nacional y en Yucatán. Te doy las gracias por estar con nosotros. Nos toca, mi querido Arqui, dar la mención de Avenida Yucatán, que es parte de la publicidad. ¿Cómo vamos con Avenida Yucatán, Arqui? Muy bien, Robert, muy bien. Ahí la gente cada vez está visitando más, están viendo pues todas las grandes ventajas que tiene esa calidad de vida que se ofrece en Avenida Yucatán, ¿no? Como lo hemos platicado otras veces, es un desarrollo residencial que está dentro de lo que es la ciudad de Mérida, con una ubicación privilegiada, y que nos da grandes facilidades a toda la gente que quiere una vivienda de ese tipo. Residencial, que va a llegar con un esquema de llave en mano, en el cual va a poder llegar, claro, con tu cocina ya vestida, va a tener con acabados, tiene la estufa, todas las gavetas, acabados de granito, los closets vestidos en todas las recámaras, y este mes seguimos viendo que la gente que compre su casa durante este mes va a tener también los aires acondicionados en toda la vivienda, ¿no? Oye. Entonces, es de la mejor opción para este nivel de vivienda, que además tiene áreas verdes, tiene un área social con su alberca, vigilancia a las 24 horas, en fin, una privada residencial para el que quiere un estilo de vida superior. Yo creo, Leandro, el haber escalado a este nivel de desarrollos, pues es mayor competencia, hay mayor competencia aquí en la ciudad de Mérida, ¿no? La ciudad de Mérida ha crecido muchísimo en condiciones de vivienda. Bueno, tenemos el Country Club, sí, un gran campo que tiene que ya 5 años, 6 años, y estás ahora entrando con privadas residenciales como privada Avenida Yucatán. Bueno, esa es parte de la estrategia y el desarrollo del grupo, del grupo y el crecimiento propio de la ciudad. Aquí aprovecho saludar a todos mis compañeros constructores y desarrolladores, que considero que Yucatán es uno, y Mérida particularmente, una de las ciudades donde mejor se hace la construcción de vivienda con mayor calidad. Y bueno, yo creo que en parte has contribuido en eso para que tengamos aquí buena construcción de viviendas. Bien, amigos, interesante el tema, no se me vayan, quédense con nosotros. Aquí está nuestro community manager contestando todo lo que usted necesita, Mari José, a través de las redes sociales, @enlosnegocios en Twitter y Forum en los Negocios en Facebook. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios y You Leave Me Now, de este grupo Chicago. Es una linda banda. ¿Te gusta Chicago, ingeniero? Sí, por supuesto. Es la banda de las bandas, ¿no? Es mi banda favorita. Sí, cómo no, muy buena música. Y sobre todo, pues tuvieron mucho éxito porque, pues también todavía era la época de las discotecas. Hombre, lástima que ya no hay discotecas como antes. Hoy ya les llaman antros y ya ni pistas de baile hay, ¿verdad, Carolina? No. Cada quien en su mesa baila. Y hasta arriba de las mesas bailan, imagínate. En aquella época nos teníamos que relamir el pelo y ver a quién ibas a sacar a invitar a salir, y cuando empezaba la música. En fin, buena época, ingeniero, ¿te tocó? Sí, sí, cómo no. Muy buena. Buena música, gracias, Juanelo, gracias por acompañarnos. Amigos, déjenme darle una recomendación antes de continuar con nuestros invitados, que es muy importante. Mire, para este 14 de febrero, cae en sábado, muy alegre, muy lindo, le voy a dar una recomendación. Váyase a cenar al restaurante La Mansión. ¿Ya fueron a La Mansión? Sí. Es un buen restaurante, ¿no? ¿Te gusta? Sí, está muy rico. Está buenísimo. Váyase a cenar a la mansión el día de San Valentín, 14 de febrero. Les van a regalar flores a la pareja, copa de vino espumoso para cada uno, un postre en forma de corazón de cortesía. Mira qué románticos. Solo el 14 de febrero, haz tu reservación. Fíjense que va a haber happy hour de 5 a 9 de la tarde, bueno, de la noche, todas las bebidas al 2x1. Esta es una promoción que tienen todos los días. Pero lo más importante, La Mansión es uno de los restaurantes representativos de la comida mexicana. Es un restaurante mexicano de mucha tradición. 57 años tiene La Mansión. Y pues tenemos la fortuna que está aquí en la ciudad de Mérida, en Plaza Solar, enfrente de Hacienda San Antonio Cucul, tercer piso. Pero déjeme decirle algo, tiene 280 cajones de estacionamiento. No parece, pues tiene un edificio atrás de cuatro pisos y déjeme decirle que es algo verdaderamente sensacional. Te voy a dar el teléfono para que reserve, 688-3505, 688-3692. No pierdas la oportunidad de ir a festejar este 14 de febrero en La Mansión. Bien, amigos, me acompaña mis queridos amigos y patrocinadores de Grupo Sadassi, el ingeniero Leandro López, el arquitecto Juan Enrique Pérez y Carolina López. Oye, Leandro, arquitecto, qué importante es platicar sobre la historia de Grupo Sadassi, porque 40 años, pues a lo mejor se dice rápido, pero pues hay toda una trayectoria de empresarios importantes a nivel nacional. Pues hay una historia, efectivamente, de hace 40 años. Es un nacimiento del grupo familiar, como tal vez muchas empresas, pero es una empresa con una filosofía tal vez diferente, claro, que hasta la fecha continúa. Tenemos, afortunadamente, una comunicación muy directa desde el presidente del Consejo de Administración hasta los trabajadores de la obra, una comunicación cotidiana, directa, claro, sin burocratismos, y con una filosofía muy sencilla. Roberto, yo te diría que nosotros nunca nos planteamos, y yo nunca he escuchado en los 15 años que tengo de socio y director en esta zona del país, del grupo, de tratar de ser la empresa más grande. Correcto. Jamás he escuchado eso, sino la filosofía es de tratar de ser siempre la mejor empresa. Y eso, pues, es tratando de darle todos los días una mejora a las viviendas en construcción, tener mejores asesores certificados en cada desarrollo, el poder aprovechar las economías de escala que te da, claro, un grupo, claro, como este a nivel nacional, y que hoy por hoy es uno de los grupos más importantes en construcción de vivienda en todo el país. Oye, pues se dice fácil, pero más de 300,000 viviendas en 3 estados, sí, es impresionante. Es impresionante manejarlo, y aquí no te puedes equivocar porque te equivocas. Bueno, ya viste lo que le pasó a las otras, ¿no? Sí. Qué barbaridad. La verdad que el mercado, si bien dijéramos la tasa de necesidad de casas en nuestro país, pues es inmensa, ¿sí? A más de 120 millones de habitantes, etcétera. Pero 300,000 casas en 40 años, y sobre todo de la calidad de Sadassi, porque lo he podido corroborar, o sea, pues nosotros hemos ido muy seguido a transmitir desde Sadassi y vemos la construcción, lo que conlleva. Hemos platicado con tu ingeniero de obra, el ingeniero Juan, y pues se nota lo que tú mencionabas, esa comunicación directa, franca, clara, en los valores de la empresa lo habla: lealtad, honestidad, integridad, rentabilidad, porque también es importante que sea rentable un fraccionamiento de esa naturaleza. Sí, por supuesto, hay muchas familias que dependen del trabajo del grupo, entonces... ¿Cuántos decía, trabajadores tendrá Sadassi? A nivel nacional no te podría decir, pero aquí a nivel regional estamos ya hablando inclusive con los trabajadores de campo, un poco más de 2,500 trabajadores. ¿Sí? ¿Aquí nada más en Yucatán? Sí, sí. Es impresionante. Es muy grande la responsabilidad cuando ves el tamaño de la empresa y las familias que dependen del grupo. Por eso te decía que no te puedes equivocar. Y sí tratamos de hacer todo con esa filosofía que hay desde el presidente del Consejo de Grupo Sadassi hasta el último trabajador. Tratamos de transmitirla y de que sea de verdad. Un concepto básico y un valor importante es esta pues que se puso como de moda, Leandro, en las empresas, la responsabilidad social. Pero por lo que me platicas, Sadassi arrancó con esa responsabilidad social desde hace 40 años. Con esa responsabilidad y yo muy orgulloso, te digo, de hace 15 años que nos invitaron a ser socio y tener la dirección regional sureste aquí en la península, porque la filosofía es la sencillez. Claro. Yo creo que la sencillez te ayuda a la dinámica del trabajo y también pues te compromete de igual manera a tener un producto con mucha calidad, y cada año tratamos de mejorar los productos y de ofertar a todos los consumidores de nuestras viviendas una mejor casa y un mejor hogar para sus familias. Y bueno, también sé que, o sea, la visión, ser una empresa líder en el desarrollo de vivienda sustentable, sí. Porque también sé que han trabajado mucho a ese nivel de cuidar la ecología, la sustentabilidad. Y amigos, lo vemos nosotros, dése una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos aquí en Yucatán y se dará cuenta. Tienen los tratamientos de aguas, el agua potable, tienen avenidas amplias. ¿Cuesta mucho ese concepto de ser socialmente responsable y sustentabilidad, Leandro? Pues sí cuesta, pero yo creo que a la larga cuesta más no serlo. No serlo. Sí. Yo creo que sí puede ser algo diferente. Y ser líderes, ya Sadassi es la número uno. Pues te repito, tratamos de ejercer el liderazgo con nuestros productos, ¿no? Nunca ser los más grandes, pero sí los mejores, ¿eh? Y en ese sentido, pues yo sí me siento orgulloso del grupo de trabajo que tenemos y que, pues en 10 años hemos tratado con todos nuestros compañeros constructores aquí de Yucatán, de Mérida, que son igual gentes que la mayoría cuidan sus desarrollos, de tratar de no de imponer un liderazgo, sino con nuestros productos ofrecer ese liderazgo. No de bueno, imponerlo. Reconocer también el esfuerzo que le ponen a la capacitación de la gente, sobre todo los asesores es comerciales. Mucha, es mucha. Es enorme. Y bueno, es casi una profesión ser asesor comercial de Sadassi. Es mucha y pues realmente son muy importante del engranaje y el motor del grupo. Y a todos ellos mi reconocimiento. Yo creo que es importante, amigos, que de viva voz, pues un testimonio como el del ingeniero Leandro López se vea reflejado en lo que estamos diciendo. O sea, yo sé que no te gusta, me costó trabajo traerte al programa porque tampoco te gusta en esa sencillez y en esa candidez el no estar así reflejado en los medios, pero yo creo que los reconocimientos han venido por otro lado porque han premiado los fraccionamientos inclusive de Yucatán. Sí, sé que las Américas se llevó algunos premios y reconocido por los mismos colonos. Sí, las Américas pues tuvo un premio estatal de vivienda en el 2006, si mal no recuerdo, y también ha tenido un premio nacional de viviendas por el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y muy satisfactoriamente, como tú lo dices, los institutos, particularmente el Infonavit, tiene un programa de medición de satisfacción del cliente. Correcto. Y ahí hemos ocupado afortunadamente el número uno en la opinión de los clientes. Y mira, pues aquí siempre nos saluda, tenemos un radioescucha, José Alberto Ramírez, que sé que vive en Los Almendros y así nos empezó a escuchar. Y siempre está pendiente, también les manda saludos. Muchas gracias. Que es uno de sus colonos, felices colonos allá de Ciudad Cauquela, allá en el fraccionamiento Los Almendros. Es interesante, amigos, el poder visualizar y comprobar que tenemos empresas aquí en Yucatán. Ahorita, regresando del corte, vamos a hablar de lo que ha sido el desarrollo de Sadassi aquí en Mérida y en Quintana Roo. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Gracias a todos los que te manda a saludar el periodista Armando Escalante. Te mando un saludo, Armando, gracias por estar escuchando. Muchas gracias, muy buen amigo. Igualmente. Una felicitación, Roberto, y un importante invitado, un excelente líder empresarial. Muchas también gracias. Laura Alcalá nos manda a saludar. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales @enlosnegocios.com. en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. No se les olvide, amigos, este 14 de febrero vais a celebrar al restaurante La Mansión. Nosotros les vamos a invitar a una copa de vino para que vayan allá a hacer su reservación. Vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Amigos, regresamos y estamos escuchando, pues yo creo que una de las canciones que le pudiéramos llamar himno de Chicago, Hard to Say I'm Sorry, difícil de decir lo siento. Fíjense que esta canción fue escrita por Peter Cetera. ¿Quién no se acuerda de Peter Cetera? Qué bárbaro, era un genio. Y producida por David Foster y fue relanzada en mayo 17 de 1982. Y se convirtió la canción líder del álbum Chicago 16. Estuvo en el Billboard Hot 100 en el número 1 por 2 semanas. Ya para llegar a esos niveles, de veras que es impresionante. Y todavía se sigue escuchando esta linda canción de Chicago. Y repito, ¿quién no se acordaba salir a bailar en la pista? Bueno, a mí porque me gustaban las discotecas. Y también Chicago, por supuesto. Buena música, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Gracias, mi querido José Alberto Ramírez. Dice, buenas noches, amigos. Les mando un fuerte felicitación a Grupo Sadassi por sus 40 años de vida. Por cierto, mi casa es Sadassi en Los Almendros. Sí, ya lo sabemos, mi querido José Alberto. Gracias por escucharnos y siempre estar pendiente de nosotros. Y del programa, te mandamos un saludo, gracias. Bien, amigos, déjenme darle una recomendación que es muy importante. Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Ciencia, Tecnología y Humanismo de Vanguardia. Déjenme decirle, amigos, es otro de los hospitales número uno, con una tecnología de vanguardia, con una inversión muy importante por parte de los dueños del hospital, que lo ponen en condiciones pues muy destacadas a nivel nacional, y además tienen un servicio de urgencia, ojalá usted nunca lo llegue a usar, pero es bueno saberlo. Ellos tienen un servicio de urgencia 24 horas los 365 días del año. Ellos están en calle 60 entre 35 y avenida Colón. También lo importante es que usted los puede escuchar aquí en Fórmula en los Negocios. Ellos vienen los miércoles cada 15 días a platicar de temas de salud. Han venido por acá doctores importantes. Bueno, de aquí sacamos la idea de la crioterapia, que es el fin de semana con hielera. Pues, sí, nos vinieron a platicar que el frío es saludable. Así es de que, pues, aquí el fin de semana, pues, con hielera para que no se me calienten. Bien, amigos, vaya con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. A un lado del Hotel Hyatt, ahí encuentra el hospital. Bien, me acompaña el ingeniero Leandro López, el arquitecto Juan Enrique Pérez y Carolina López de Grupo Sadassi. Interesante el tema, interesante. Digo, nosotros llevamos aquí en Fórmula en los Negocios trayéndoles grupos Sadassi, pues prácticamente 7 años, Leandro. Ya vamos a cumplir 7 años y gracias, lo quiero hacer en público, gracias por la confianza que nos han dado durante todo este tiempo y corroborar lo que han hecho y han desarrollado. Tú me dices 15 años que iniciaste a trabajar con grupos Sadassi a nivel nacional. No iniciaste en Mérida, iniciaste en Quintana Roo. Iniciamos en Quintana Roo porque coincidentemente por esos años yo iniciaba la presidencia nacional de la Cámara de la Industria de la Construcción a nivel nacional. Okay. Entonces decidimos iniciar en Quintana Roo y cuando terminé la presidencia ya iniciamos aquí en Mérida. Pero ya tenías la visión de desarrollar aquí en Mérida, también en Yucatán. Por supuesto, era una integración regional la que hablamos con nuestros socios de Grupo Sadassi y simplemente fuimos escalando y ver cuáles eran los tiempos más adecuados para iniciar en cada lugar. Nos falta Campeche, probablemente un poquito más adelante vayamos a Campeche. Así es. Interesantísimo, ¿no? Así es. Es importante en los desarrollos la ubicación, Leandro, porque estamos hablando de desarrollos habitacionales que tienen, pues que yo recuerde, las Américas va a llegar a 14,000 casas, una cosa así. No, las Américas va a ser un proyecto, el proyecto privado más grande, yo creo que en la historia de Yucatán y de Mérida. Tendrá cerca de unas 19,000 viviendas. Wow. Es toda una ciudad. Los Héroes andará por 17,000 y en el poniente de la ciudad vamos a realizar unas cerca de 13,000 casas. ¿Sí? Para hacer ese tipo de proyectos, Leandro, hay que tener una visión, porque pues desde la tierra, ¿no? Porque pensar así, oye, pues voy a hacer 20,000 casas, sí, pero ¿dónde las pongo, no? Pues hay que tener, yo creo que esa visión y como dijiste, lo más importante, como dicen los americanos, es la ubicación. La ubicación. Después la ubicación, claro. y en tercer lugar, la ubicación. ¿Sí? Así es, sí. Es lo más importante. Me parece que nuestros desarrollos desde un inicio aquí en la ciudad de Mérida, igual en Cancún, pero particularmente en Mérida, se hizo con esa estrategia. Nuestros desarrollos en el norte, que está las Américas, en el oriente de la ciudad, los Héroes, y en el poniente, los Almendros, ¿no? ¿Y en Quintana Roo, cuántos desarrollos existen? Tenemos 3 actualmente. ¿Tres también? Tenemos 3 desarrollos en este momento, igual trabajando con la misma dinámica que aquí en Yucatán. Oye, pues felicitaciones, porque yo sí recuerdo que alguna vez en algunas juntas participé, ¿cómo diseñan las casas? No es nada más, ¿cuánto tiempo les toma, arquitecto, diseñar una casa? Antes de pensar siquiera en empezar a hacer la prototipo o la muestra, ¿no? Sí, bueno, lleva tiempo, Robert, porque bueno, hay proyectos que ya conocemos, que ya están probados, de que bueno, esto se necesita, de qué tamaño de espacio necesitas y demás. Pero el poder llegar a diseñar un producto que le guste a la mayoría de la gente, que resuelva sus problemas de vivienda, claro. ¿Sí? Y que además se sientan bien y se sientan que están disfrutando su casa, pues lleva tiempo, lleva meses a veces de trabajar, de escuchar a los clientes, de ver qué les gusta, en dónde podemos darle esa satisfacción que ellos necesitan y priorizar esos niveles de satisfacción que ellos requieren, para que entonces cuando se construya, pues ya trae toda esa carga, ¿no? Y claro, como lo hemos platicado muchas otras veces, es el diseño de la vivienda y el diseño de su entorno. No es nada más una sola cosa, sino que tú estás en tu vivienda y estás en tu fraccionamiento. Entonces tienen que gustar las dos cosas y ahí es donde se trabaja, ¿no? Y bueno, ahí es donde entra lo que mencionábamos, Leandro, la responsabilidad social y la sustentabilidad de los proyectos. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo te lleva desarrollar, imaginar? Porque en ¿cómo empiezas a poner un fraccionamiento como las Américas? Yo sé que la ubicación, pero ¿dónde empiezas? ¿Dónde arrancas? Bueno, lo primero que tenemos que estar convencidos del producto es que tienen que ser proyectos técnicamente factibles, correcto, económicamente viables, pero también social, cultural y ecológicamente sustentable. ¿Y eso, ¿no?, lo viste con Sadassi? Esa es una práctica cotidiana del grupo Sadassi. Correcto. ¿Sí? Que llevamos a cabo en todos nuestros proyectos, pero es muy difícil este sector, desde que concibes una idea y desde que compras un metro cuadrado de tierra hasta que cobras, claro, o vendes la primera casa. No pasa menos de 18 a 24 meses. ¿Sí? Wow. Es un tiempo que va implícito en el costo de la vivienda. ¿Sí? Y una inversión. Por supuesto. Y algo muy importante, que desde que entramos aquí a Yucatán, lo quiero destacar, la confianza pues de un servidor, por supuesto que toda en Yucatán y toda, claro, en la tierra, claro, que es Mérida, claro, pero también la confianza en todas las autoridades para que los proyectos se hagan a la mayor brevedad posible y pudiésemos aprovechar esos tiempos muertos. Son un costo que luego, si tú no los llevas de manera eficaz, pues los tienes que repercutir en el costo de la vivienda. No, por supuesto, no puedes tener casas ahí sin que se vendan y paradas, no, ya no, terminadas, y tampoco puedes estar vendiendo sin que estén construidas, ¿no? Es un buen dilema. Efectivamente. Entonces, por eso te decía, aquí no te puedes equivocar. Correcto. Sí. Oye, ¿y dónde ves Grupo Sadassi, por lo menos aquí en Yucatán y en Quintana Roo, en los próximos 5 o 10 años? Bueno, nuestra visión es normalmente de programaciones a 10, 15 años. Nosotros tenemos en este momento ya perfectamente programado los próximos 10 años de Grupo Sadassi, tanto en Quintana Roo como en Yucatán, en lo que es tierra, en lo que es gestión, lo que es permisología y sobre todo la inversión, que es una inversión mucho, mucho, muy importante en estos momentos, sobre todo para el Estado y para la ciudad. Invertir en tierra, Leandro, porque tienes que a veces esperar quizás 10 años para usarla. Por supuesto. O sea, se requiere una estrategia planeada. Debes de conocer toda la ciudad y sus alrededores con la palma de la mano, como para tener esa visión, porque no todo mundo puede tener la misión de decir, oye, pues me compro un terrenito acá porque voy a hacer un fraccionamiento. ¿Sí, sí me explico? O sea, sí, perfectamente. Nosotros tenemos ya en este momento esa tierra ya ubicada y con, okay, la permisología para que ningún año tenga ni siquiera un mes de atraso. Nosotros vamos con programas todos, wow, los años, sin parar, con programas muy definidos, fechas de entrega, y llevamos un ritmo muy dinámico en todo, se puede decir que no solo aquí en Mérida, claro, en Quintana Roo, claro. A nivel nacional llevamos la misma metodología de Sadassi. ¿Los modelos de casa son iguales allá en el centro de la República, no? No, son muy diferentes, son de acuerdo a cada región. ¿Ustedes aquí diseñan? Nosotros sus propios, aquí diseñamos los productos que van para lo que es el clima, etcétera, y el hábitat de los yucatecos. Pues ahí tiene usted, amigos, impresionante. La verdad que es toda una lección y el poder aprender de cómo se desarrollan pues estos fraccionamientos que, pues a mí por lo menos las Américas, ¿cómo ha crecido las Américas? Ya tiene hasta ciclopista, tiene canchas de fútbol 7, viene la carrera, ahorita vamos a hablar de la carrera, la quinta carrera, para celebrar los 40 años de Grupo Sadassi. No se pierda, ahorita le vamos a decir dónde se puede usted inscribir para que vaya a la carrera que va a ser el 1 de marzo. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Regresamos, otro verdadero himno de Chicago, You, Just You and Me, que quiere decir solamente tú y yo. Qué linda canción, es una canción escrita por James Pankow, del grupo Chicago, obviamente en su álbum Chicago 6, allá en 1973. Lo interesante, y lo estábamos comentando ahorita en el corte, es la participación de Peter Cetera cantando. Y principal vocalista del grupo en aquella época. También el saxofonista Walter Parasider. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de tocar el saxofón y las trompetas! Una verdadera banda. Esta canción alcanzó el número 4 en el US Billboard Hot 100. Así es de que buena música, buena selección, Juanelo. Muchas gracias por la selección. Espero que a usted le haya gustado. Pues es lunes, estamos arrancando la semana. Oye, pero es semana... No es semana corta, ¿verdad? Ya viene, es la otra. Viene carnaval. Vámonos a Plaza Carnaval a disfrutar de nuestro carnaval. Les soy honesto, a mí me gustaba que lo hicieran en Paseo de Montejo. Ya sé que le partían a todas las plantitas, les daban en la torre, pero bueno, era más gustoso en Paseo de Montejo. Pero pues está bien, arreglan bien allá Paseo Carnaval, allá en Ixmaquilbaice para el carnaval. Déjeme darle una recomendación. Porque es importante. Mire, usted quiere vender su producto o servicio en internet. Le voy a dar un dato importante. El año pasado, 2014, internet creció 40%. A nivel nacional, las ventas convencionales, pues yo creo que a algunos, si les fue bien el 10%, les fue muy bien. ¿Quiere usted crecer? Para este año, 2015, internet va a crecer del 45% al 50%. ¿Quiere usted vender en internet? Es muy fácil. Tiene que contactar con nuestros amigos de marketing digital de Adibor. Es una empresa yucateca, socialmente responsable y que ha trascendido fronteras. Y ellos son expertos, tienen certificaciones de marketing digital y le van a ayudar a que su producto o servicio se pueda vender en las redes sociales. Un ejemplo, métase a nuestras redes sociales y vea el movimiento y la manera en la que lo hacemos. Nosotros pues no vendemos nada en internet más que darle toda la información que pasamos en el programa de radio. Pero hágalo, comuníquese con nuestros amigos de Adibo, el ingeniero Fernando Santa Cruz también lo puede escuchar. Él normalmente viene los sábados cada 15 días con temas de tecnologías de información, porque tenemos que aprender la tecnología, no la podemos dejar de lado, porque pues es lo de hoy. Si usted no quiere manejar tecnológicamente su empresa, pues véndala, porque pues no va a crecer, le va a costar mucho trabajo. Vaya con nuestros amigos de Adibor, www.adibor.com.mx, encuéntrelos en internet y ellos le podrán ayudar. Bien, me acompañan nuestros amigos de Grupo SADAS y el ingeniero Leandro López. Él es el director sureste regional de Grupo SADAS, y también el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas, y Carolina López, ella es gerente de marketing. Oye, Carolina, impresionante a quien te vas a traer como embajador de la carrera, ¿eh? Este Iron Man, bueno, no es Iron Man, es Ultraman. Ultraman, así es. Impresionante, ¿no? Así es, contamos este año. Es un honor tener a Iñaki de la Parra como embajador de la quinta carrera SADASI. Esto con motivo de los 40 años de aniversario de Grupo SADASI. Para los que no saben qué es el Ultraman, lo comento brevemente. Sí, sí. Es el triatlón más largo del mundo, el cual cuenta con 10 kilómetros de natación, 420 kilómetros de ciclismo y 84 kilómetros de carrera. ¿420 de ciclismo? Sí. Pues, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a Cancún? 300 y cacho, menos. 310. 310, qué barbaridad. Así es, Iñaki rompió el récord vigente hasta la fecha, con 25 horas, 17 minutos y 12 segundos. Oye, 25 horas en un ritmo impresionante. ¿Qué condición debes de tener? Así es. Sí, y es mexicano, sí, muy cierto. Cabe mencionar que es mexicano y tiene 31 años de edad. ¿31 años de edad? Fíjense que la verdad que es toda una eminencia este señor, porque imagínate la preparación que requieres para aguantar eso. Bueno, yo sé que tú y Jerry les gusta también el triatlón, pero yo recuerdo prepararse para un maratón de 42 kilómetros es casi 2 años de preparación. Sí, es mucha preparación. Personalmente corrí el maratón de Disney hace un mes. Y sí, es casi realmente un año de preparación, y no solamente físico, sino también mental, ¿no? O sea, claro, gran parte de la carrera está en la mente. ¿Y por qué lo trajiste de embajador a Iñaki? Realmente es un atleta, pues primeramente mexicano, es un atleta joven que tiene una misión, una visión igual muy altruista. Él igual tiene una fundación en que motiva a la gente a donar órganos, ¿sí? Entonces es un atleta que va en conjunto con su propia misión de Grupo Sadasi, es ser socialmente responsable con la sociedad. Correcto, yo creo que esto es una combinación, es hacer sinergia para ayudar. O sea, a ver si programamos también que vengan por acá al programa la gente de Cedit Down. Perfecto, para platicar la causa, ¿no? ¿Qué hace Cedit Down? El Cedit Down es un centro que apoya a niños con síndrome de Down y sus familias. Tiene a pequeñitos desde temprana edad hasta adolescentes, nos quedan estimulación temprana, nos ayudan con el lenguaje, pues en todo tipo, ¿no?, de aprendizajes que ellos necesitan aún más apoyo. Y por la carrera Sadasi ya es quinta edición, que tiene como objetivos, primeramente, pues fomentar el deporte, la integración de los colonos y sobre todo apoyar una causa altruista, ¿no?, como es el Cedit Down, que es quinto año que apoyamos a esta fundación. Prácticamente adoptaron esta fundación, Carolina, porque desde van 5 años que apoyas a Cedit Down, ¿no? Así es el quinto año que apoyamos. Yo recuerdo, ¿cómo se llama esta niña que viene al programa? Angelina. Angelina, es Angelina. Estaba feliz, dice, no, pues por mí que hagan 2 veces la carrera al año. Pero es interesante porque encontraste seco. Si bien se puso como de moda correr. Así es, en Mérida, sí. ¿Verdad? Porque hay cualquier cantidad de carreras a partir de que empezaste. Bueno, yo sé que ya había otras, pero se volvió de moda en los últimos 2-3 años. Hay carreras cada fin de semana. Sí, efectivamente, cada semana encontramos una carrera, pero es importante mencionar que la carrera de Sadasi no solamente una carrera deportiva, porque igual fomentamos mucho la convivencia familiar. Sí, cómo no. Después del evento deportivo tenemos un convivio en lo que es el desarrollo de las Américas. Igual, ¿no?, promovemos, hay carreras infantiles. Este año estamos incrementando a 500 niños. Wow. El cupo de la carrera infantil por la demanda que ha tenido. ¿Tú pusiste de moda lo de la carrera infantil? Empezamos del primer año con carrera infantil y correcto, ha tenido mucho éxito, gracias a Dios. Correcto. ¿Sí? Y oye, igual, interesantísimo. Sí. ¿Dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir en Las Américas, en la caseta de ventas de Las Américas y en el Salvador Alvarado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pues hoy, y también a ver si nos podemos traer Iñaki, ¿no?, ya que esté por acá, ojalá que coincida. Con gusto, él debe llegar aproximadamente el viernes 27 de febrero. Ok. Y cuando tengamos listo su programa te daré saber, con gusto. No, te hago un espacio, encantado, será un honor entrevistarlo acá, ¿no? Así es, este año quiero comentar las innovaciones que tenemos. Tendremos un cupo limitado a 3,000 corredores. ¡Wow! Pues ya es un buen número. Esperamos exactamente a que todos participen. También contaremos con grandes sorpresas. Se va a regalar entre todos los participantes que tengamos un viaje a Disney por 5 días para 2 adultos y 2 niños y al igual de 5 viajes a la Riviera Maya. ¡Wow! Ojalá me lo gane yo. Yo voy a correr los 5 kilómetros, yo creo, no entra a la rifa, pero bueno, haremos lo posible. Pues muchas gracias, Carolina. Gracias, Carolina López, gerente de marketing de Grupo Sadasi. Ingeniero, el ingeniero Leandro López, gracias por acompañarnos. Te agradezco muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Gracias. Mi querido arquitecto, muchas gracias. Buenas noches, un gusto haber estado con ustedes. Bien, amigos, ahí tiene usted. Verdaderamente un honor y tener acá pues festejando 40 años con nuestros amigos de Grupo Sadasi. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana.